el inconmensurable saludo hacia todos ustedes, lo de la radio. Como ustedes bien decían, un show memorable en el vitral de la mano de Memo Sena, donde mostrará diferentes virtudes, digo yo, con respecto a lo que tiene que ver con las imitaciones, y una gran historia que va hilando ese momento en el vitral de la República Argentina en Buenos Aires. ¿Cómo les va, querido Enzo, equipo? Está muy bien, está muy, porque es muy difícil, es muy difícil Víctor Hugo, es muy difícil Víctor Hugo y la colocación de la voz, porque justamente lo de Víctor Hugo es todo voz, entonces es muy complejo, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bien. Ahí preparando todo, estudiando el guión, bastante largo, pero bueno, estamos ahí, le estamos metiendo pilas. Bien, che, Memo, ¿cómo es esto? ¿La producción tuya o algún productor te propuso esta idea y a partir de ahí se arma toda una producción para que vos puedas expresar toda tu capacidad en el escenario? Contanos un poco cómo se llega a esto, porque es realmente muy importante, digamos, desde la ignorancia. Me parece que es uno de los pasos más importantes de tu carrera esto. Bueno, sí, primero con respecto al productor, sí, me llamó un productor, estuvimos hablando, tuvimos reuniones, me planteó la idea que él tenía, y bueno, llegamos a un acuerdo y decidimos de empezar a hacer esto, este unipersonal, este, yo lo llamaría, es como un stand-up, pero con imitaciones, contando una historia, la historia de, o sea, de Memo mía, desde que arranca hasta el día de hoy, con todas las cosas que él pasó, con todos los personajes que él se cruzó, y bueno, y obviamente va a haber canciones, y la gente también se va a sentir identificada porque hay actualidad también en el guión. Y el otro día lo comentaba también, que me parece una boludez, ¿no? Pero es la primera vez que entro a una página, por ejemplo, alternativa teatral, y te ves en la cartelera y es, o sea... Ahí se te viene todo lo que vos hiciste durante todo este año, durante todos estos años, para empezar con algo chiquito, con un unipersonal, pero ya verte en una página, ya para que te compre las entradas, para ir a verte a vos, creo que está muy bueno, y como decías vos, es una de las mejores cosas que me han pasado desde que arranqué con esto, ¿no? Porque he hecho teatro, sí, pero con los QV4, pero nunca solo. Uh-huh. Y justamente, ¿vas a estar solo? ¿Vas a tener algún soporte? ¿Vas a tener algún actor o actriz que te acompañe? ¿Cómo lo piensan? No. Soy solo con mis personajes. Va a haber una pantalla de fondo que va a ir pasando imágenes, pero no, soy solo. Solo. Uh-huh. ¿Te presentás, como decía Nico, con la primera función el 17 de octubre? Sí, 17 de octubre ahí en el Teatro del Vitral. 21 horas, las entradas ya están a la venta, la podés sacar bueno, en la boletería del teatro, ahí en Rodríguez Peña 344, o en alternativateatral.com, que ahí están todas las obras, y bueno, va a aparecer la de un show memorable. ¿Tiene un hilo la por, y me imagino que sí, por supuesto, va a ser una vulgaridad la pregunta, pero ¿cuál sería el hilo de la obra? Vos decís, no, eso, hay un recorrido casi de mi carrera, pero entiendo que debe haber un hilo conductor, ¿no? Claro, sí, todo arranca, la historia comienza desde que yo era chiquitito, y ya desde chiquito ya imitaba. Uh-huh. Entonces, después de ahí pasamos al colegio, a los trabajos que tuve anteriormente, que imitaba a los profesores, a los supervisores, y después... hasta que llega el momento de que Memo se va a Capital a probar suerte, uh-huh, a un casting, y bueno, y ahí se cruza con todos los personajes que me he cruzado durante todos estos años, porque se cruza con Yudica, se cruza con Tinelli, se cruza con Pergolini, se cruza con Víctor Hugo, en el medio hay cantantes, entonces va contando una historia, bueno, hasta que en un momento ya... está en la actualidad, y ahí bueno, ahí, no sé, el final todavía lo estoy viendo, no sé qué mierda voy a hacer en el final, pero ya casi, lo estoy deliberando. ¿Estás indagando en algún personaje? ¿Siempre estás tratando de rascar los personajes de moda? ¿Estás trabajando alguno? Sí, bueno, el otro día me hablaban de sacar algún conductor, viste que está, pero muchos conductores, más allá de Guido, Yudica, que eso puede ser un Luis Mascul, puede ser un Marley, también estudiándolo, porque también van a estar en el espectáculo. Pero viste que no hay muchos personajes hoy para sacar que diga, por ejemplo, bueno, he hecho a Macri, a Massa, sí, en el sketch, pero ya hay que sacar, ya Alberto hay que tenerlo. Alberto hay que tenerlo porque... Claro, es cierto. ¿Entendés? ¿Y Alberto cómo se trabaja? No, y Alberto se trabaja de esta manera. Creo que tenemos que tratar de salir adelante con esta Argentina. Obviamente Enzo, te comento que nosotros vamos a trabajar con Cristina. El presidente voy a ser yo, no va a ser Cristina, como todos los periodistas que hablan, que yo voy a ser el... que Cristina va a manejar a mí como un títere, eso es nada que ver. Yo voy a seguir trabajando para la Argentina que tenemos y vamos a poner la Argentina de pie. Viste que habla todo así, sí, todo medio difónico. Sí, ¿viste? Entre alguien coloquial, avergonzado, pero que en algún momento mete justamente esa... cambia el ritmo de la voz y la colocación de la voz para dar autoridad. Exacto. Hace como ese equilibrio, exacto, ¿no? Buscado incluso, claro, creo. Sí, como se calienta con los periodistas. Claro. Como se calienta otra vez con Mercedes Niz y todas esas cosas. Uh-huh. Uno se va fijando en esas cuestiones y lo tiene que sacar. Pero sí, no, creo que uno de lo que más estoy practicando, por ejemplo, es Alberto, porque bueno, se viene un año muy electoral. Claro. Y bueno, y también es de... Viste que Maradona ahora ya no es el mismo Diego de antes, no es el mismo tono de voz de Maradona de antes, el Maradona de la selección. Es Maradona ahora habla todo como que llora. Está todo el tiempo emocionado. Claro. Viste que Diego, yo me acuerdo de mamita, me acuerdo de mamá y obviamente no fue penal, sino del bar nunca, ni lo del bar nunca jugaba al fútbol. Entonces le digo, nunca jugaba al fútbol, maestro. Es el Diego de ahora, porque antes el Diego de la selección era yo le quiero ver a todos. Y la tienen adentro, maestro. Que la sigan chupando. Cambia. Ahora sí, el Diego ya está baqueteado, ya está muy emocionado, sí, está grande. Está muy sensible. Entonces tenés que ir buscándole, claro, también el cambio de voz a los personajes. Uh-huh. Bueno, maestro, o sea que el jueves que viene, ¿no? El otro es el estreno. El otro es el estreno, sí. El otro es el estreno, sí. Bien, sí. Así bueno, que nada, ya andamos con... Ya no tengo uñas. Ya me estoy comiendo la parte de los costados. Ah, también. Claro, la carnecita de los costados. Sí, la carnecita de los costados es genial, sí. La escupís y queda justo arriba de la mesa. Sí. Y bueno, ayer fui a conocer el teatro, que no lo conocía, muy linda sala, tiene una capacidad para 155 personas, así que, nada, llego a meter 155, soy un fenómeno, no lo voy a meter ni en pedo, pero bueno. Vamos a hacer el intento. Y te presentás el jueves 17 y después, ¿cómo continúa? Después el jueves 17, el sábado 19 de octubre, ajá, en Brújula al Oeste, se llama el lugar, en Ciudadela. Ah, la obra va a ir mutando. Sí. Ah, yo pensé que estaba siempre en el mismo teatro. Los jueves siempre ahí. No, en el teatro del Vital hago funciones, el 17 y el 24 de octubre. Ajá. Y el 14 de noviembre en el Vitral, y después 19 de octubre también 21 horas en Brújula al Oeste, en Ciudadela, sí, y el 10 de noviembre en el Teatro Candilejas acá en Navarro. Bien, perfecto. Ah, empieza como una gira. Claro, vamos a ver, empezamos con el productor, decidimos arrancar ahí, hacer un par de funciones en Capital, uh-huh, sacarla dos veces a Ciudadela y después a Navarro, y bueno, si funciona y va todo bien, la idea es seguir, obviamente, tenemos propuestas para hacer también una a tres veces por semana en Córdoba para el verano, uh-huh, pero bueno, todo eso se está gestionando en estas semanas, en estos meses. Sí, lo trabaja el mismo productor. Por la situación del país, viste, hoy están todos muy muy expectantes, especulan todos. Uh-huh. Viste, todos los productores teatrales están ahí, viste, están como que vemos qué hacemos, a quién llamamos, a quién llevamos, viste, está todo ahí expectante a ver qué pasa el 27. La puede dar, sí, vuelta el 27, Mauricio. Bueno, la idea es esa, la idea es que sigamos, la idea es darle vuelta, pero bueno, creo que estamos haciendo lo posible, recorriendo toda la provincia con el hashtag Sí Se Puede. Bueno, la gente que nos está acompañando, creo que este es el camino, tenemos que saber, la gente tiene que entender que no se puede hacer. No se entiende mucho ahí. Se escucha bien, presidente. ¿Entendés? No podemos hacer en 4 años magia. O sea, tenemos que seguir trabajando y creo que este es el camino. Ahora sacaron, estoy enloquecido, me sacó la nueva Manaos Uva, la probé y digo, qué rica que es, ¡vamos Manaos! Un fuerte abrazo y gracias por el contacto y el cariño de siempre. Gracias, Enzo, un abrazo grande, inconmensurable para todos ustedes. Que tengan una linda semana, un fin de semana hermoso. Nos encontramos seguramente en algún momento. Abrazo grande.